iba trozando, el dibujo se iba a pandear. El sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me le pon andarando. Se me reventó el bastón y siempre la yunta andando. Que no ves a tu familia que ya no tiene calzones.